canta caer. El grito de la primavera es la canción que se escucha llover. Música de primavera, tintito, las gotitas cantan la sinfonía de lluvia de abril. Las gotitas que caen del cielo bailan y entonan un coro sutil. Tintito es la melodía de Tintetrón, la canción que reanima el corazón. Tintito es la melodía de Tintetrón, la canción que reanima el corazón. Es linda la canción, es linda la canción. Reanima el corazón, reanima el corazón. Es canción de primavera, las gotitas de aguacero. Hace música que le da con hermosa sinfonía. Tintetrón, las gotitas, las gotitas, las gotitas, de lluvia de abril. Las gotitas que caen del cielo, caen del cielo, su coro sutil.